Están escuchando Diversas Voces. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Qué tan peligrosas son las dietas desintoxicantes? Un documento que prepara BBC Mundo y que queremos darles a conocer a ustedes, amigas, amigos. Ayunar durante 2 semanas para intentar perder 10 kilos, alimentarse durante 5 días exclusivamente de zumos o tomar durante 48 horas un compuesto a base de limón, sirope de arce y potasio. El objetivo, perder peso y limpiar tu organismo de toxinas supuestamente dañinas en un tiempo récord. Son algunas de las dietas depurativas o desintoxicantes, también conocidas como detox, con las que personajes como Salma Hayek, Beyoncé o Anne Hathaway aseguraron haber librado de unos cuantos kilos y que cada vez practican más personas en el mundo. Las dietas desintoxicantes permiten eliminar lo que tu cuerpo no necesita en un tiempo concreto gracias alimentos depurativos como la piña, los espárragos, las espinacas, el apio o el ayuno para limpiar y purificar el aparato digestivo, contó a BBC Mundo Nikkei Uyang, especialista en nutrición clínica de la empresa barcelonesa Dietox, que promueve este tipo de dietas. Pueden variar desde el ayuno completo hasta la ingesta de frutas o verduras en exclusiva o los semiayunos, jugos y ensaladas. Y para que sean efectivas, basta comprobarlas al menos un día, dice Uyang. Sin embargo, algunos científicos y expertos cuestionan esta afirmación y aseguran que en muchas ocasiones se trata de dietas peligrosas sin evidencia científica, alguna que utilizan el concepto de desintoxicación como un término puramente comercial. De dieta en dieta, no existe una única dieta detox y tampoco existe un plan exclusivo de seguimiento, lo que hace que resulten fáciles de seguir a cualquier persona, ya que tampoco es necesario adquirir ningún producto especial ni ningún tipo de suplemento, cuenta Frax Bumela, responsable del equipo de dieta detox en España y Latinoamérica. Pero muchos científicos no están de acuerdo con ninguna de estas afirmaciones. Jesús Román, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación y profesor de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Complutense de Madrid, dice que son dietas difíciles de seguir porque quienes las siguen no practican una dieta, sino cientos de ellas. Son personas que no suelen comer sano y equilibrado porque pasan de una dieta a otra, y eso sí es peligro para el metabolismo, explicó Román. Pero lo que más preocupa a los expertos es la falta de evidencia científica que sustenta este tipo de dietas y terapias desintoxicantes, que según Bumela, Uyang y otros defensores del detox, limpian al cuerpo de toxinas dañinas. La explicación de quienes apoyan estas dietas es que hay varios factores que afectan a la acumulación de toxinas, como el ambiente, la alimentación o la hidratación, que se acumulan en el hígado, el bazo y los riñones. Pero principalmente el problema es, según los científicos, que tales toxinas no existen. O al menos la ciencia no lo ha probado todavía, algo que las propias empresas del sector reconocen. No hay evidencia científica porque no se hicieron estudios, nos basamos en experiencias propias de nuestros pacientes, cuyo único objetivo no es perder peso, sino sentirse más enérgicos y ligeros. Según la nutricionista, este tipo de dietas no son aplicables a personas con diabetes, hipertensión, niños o embarazadas, y pueden tener un efecto rebote, pero el objetivo no es compensar excesos, sino comenzar a cuidarse cuando uno decide en cambio en su rutina alimenticia, que después deberá continuar. Para los científicos se trata de una cuestión más simple. Estas dietas se basan en un concepto inexistente. Las dietas desintoxicantes como tal no existen. El aparato digestivo necesita relajo después de los excesos, pero no existen dietas desintoxicantes. Para eso ya está el hígado y los riñones que limpian las toxinas de nuestro organismo, dice Román. Es cierto que a mucha gente le recomiendan dietas depurativas y se encuentra mejor. Tiene sentido porque le dan una tregua a su aparato digestivo, pero estas no tienen fundamento científico alguno, agrega. Lo que nos hace sentirnos bien es seguir una dieta equilibrada todo el año, es decir, una dieta frugal que implique no comer en exceso y no comer mucha carne. Pero eso no vende. Edgar Ernest, profesor emérito de la Universidad de Exeter, Reino Unido, y conocido crítico investigador de medicina alternativa, tiene un punto de vista más extremo. No solo sostiene que no existe evidencia científica, sino que las afirmaciones sobre estas supuestas toxinas son equivocadas y peligrosas y una cuestión de puro marketing, una estafa. El concepto de detox se usa usando como un término comercial que vende la idea a la gente de que pueden recuperar su salud con el mínimo esfuerzo, le contó a BBC Mundo. Mi actitud no es radical, es realista. Las dietas y productos desintoxicantes vacían el bolsillo de la gente y les engañan haciéndoles creer que pueden normalizar rápidamente una situación irreal. La única manera de estar sanos es evitar los hábitos poco saludables como beber, fumar o comer demasiado. Esa es la única forma de desintoxicarse. Adriana Alvarado, nutricionista y directora del Centro de Nutrición Clínica de Costa Rica, define estas dietas como una moda y advierte sobre sus peligros. Dependiendo del tipo de dieta y depuración, las personas pueden experimentar efectos secundarios como deshidratación, deficiencia de nutrientes, fatiga, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales o mareos. Pero esta no es la primera vez que la comunidad científica critica el negocio de las dietas depurativas. En el año 2009, jóvenes investigadores de la Asociación Británica Voice of Young Science, la voz de la ciencia joven, denunciaron que la palabra detox se refería a una engañosa estrategia de marketing. Produjeron un documento en el que explicaban cómo el hígado y los riñones son un fantástico sistema de desintoxicación y explicaron por qué no es necesario gastar dinero en caros productos y tratamientos de este tipo, aseguran fuentes de la asociación. La doctora Harry Ball, que participó en ese estudio titulado Detox Dossier, dice que los productos depurativos se basan en la idea de que la vida moderna nos llena de toxinas invisibles que nuestros cuerpos no pueden aguantar a menos que compremos el último remedio. Nuestra investigación nos convenció de que existe muy poco o ninguna evidencia de que estos productos funcionen, excepto para aprovecharse del dinero de la gente y desprestigiar todas las sorprendentes formas en que nuestro cuerpo puede cuidarse y depurarse por sí mismo. ¿Cómo mueve las caderas esa negra esmeraldeña? ¿Cómo mueve las caderas esa negra esmeraldeña? ¿Qué me tiene alborotado? Mi sangre se vuelve negra. Se vuelve negra. Me lleva a la discoteca, me baila de media vuelta. Me lleva para su casa, me baila la vuelta entera. Bailando bambuco funky, no hay nadie como ella. Bailando bambuco funky, no hay nadie mejor que ella. Báilalo, báilalo. Negra, negra esmeraldeña, ojos del color del mar. Baila este bambuco viejo, que mi funky va a empezar. Baila de media vuelta, me lleva para su casa, me baila la vuelta entera. Bailando bambuco funky, no hay nadie como ella. Bailando bambuco funky, no hay nadie mejor que ella. Escuchando diversas voces. 940 AM. habla de los árabes y del legado que dejaron en las matemáticas, pero lo que muchos no saben es que la civilización maya, siglos antes, inventó un sistema de numeración propio, incluyendo el cero, que le permitió medir el tiempo con precisión y hacer cálculos astronómicos avanzados. Este es el informe de Radio Francia. En la numeración maya solo hay tres símbolos para representar los números: el punto, que representa 1, la barra, que representa el 5, y el caracol, para representar el 0. Pero estas formas pueden variar según su uso. Las matemáticas mayas son un objeto de estudio y siguen fascinando hoy en día. Luis Fernando Magaña Solís, investigador del Instituto de Física de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, vino hasta nuestros estudios para darnos una pequeña introducción a esta disciplina desarrollada hace más de 2000 años. Aparentemente fue la primera cultura que descubrió el cero en la humanidad, del orden de 400 años antes de Cristo. Esto es como 600 años antes de las culturas en la India, que luego encontraron el cero. Y además de encontrar el cero, la abstracción del cero, dieron una representación del mismo con sentidos filosóficos, además, y usaron esa representación en un sistema numérico posicional como el nuestro, como el que usamos actualmente. Nada más que solamente usaban tres signos: el punto, la raya y el caracol para el cero. Y con esos tres signos podían representar cualquier número, por grande que fuese o por pequeño que fuese, como nuestro sistema actual. Son, formalmente hablando, son totalmente equivalentes. Es decir, cuando usted dice un sistema posicional, ¿qué es lo que quiere decir? Que el valor de un dígito depende de la posición que ocupe en la representación del número. Así tenemos, por ejemplo, la posición de las unidades, de las decenas, de las centenas. Así ellos tenían la posición de las unidades, de las veintenas, de las cuatricentenas, etcétera. Pero ellos eran, creo que, de manera vertical. De manera vertical, de tal forma que un número, conforme más alto, más grande; conforme más bajo, más chico. Y también lo importante es que se basaban entonces en 20. En la base 20, sí. Usaban la base de potencias de 20, base 20, potencias de 20. Pero formalmente es exactamente igual. Nada más que un poco más listo, porque solo son tres signos, no hay que memorizar cosas. Entonces, cuando uno hace las operaciones aritméticas, con este sistema no necesita uno memorizar tablas de ningún tipo. Después de uno, con el concepto intrínseco de sumar, que es juntar, reunir, puede uno hacer las sumas inmediatamente. Y con el concepto de restar, que básicamente es quitar, puede hacer uno las restas rapidísimamente. Y luego el concepto de la multiplicación. No hay que aprender tablas, sino son réplicas. Réplicas de números que automáticamente nos van dando la respuesta. Es un sistema bello de razonamiento. Pues sí, porque la barra representa 5, ¿verdad? La barra cinco representa, puntos. Efectivamente, 5 puntos. Y los puntos se usan del 1 al 4. Ya para el quinto punto se usa la barra. Y luego el 6 será, pues, la raya punto, y el 7 raya 2 puntos, hasta el 9, que es raya 4 puntos. Y luego el 10 son 2 barras, 2 rayas. Así hasta el 19, que son 3 rayas y 4 puntos. Y el 20 es como nuestro 10, un punto y el caracol para el 0. Como el 1, 0 para nosotros es 10, para ellos el 1, 0 es 20. Ah, muy bien, o sea que bueno, ahí va a ser la combinación. Ahora, ¿en qué áreas...? Sobre todo, ¿en qué áreas de las matemáticas aplicadas? O sea, ¿en qué áreas se aplicaron estas matemáticas? Mire, ellos eran excelentes astrónomos. Y la duración del año, por ejemplo, del año trópico, de 365 días.2422, de acuerdo a la astronomía moderna, ellos la habían determinado hace más de 2000 años en 365 días.2420. Esto es, 2/10 milésimos de error con respecto a la astronomía moderna, pero ellos lo determinaron hace más de 2000 años. Cuando los europeos llegan al continente americano, estaban usando el calendario juliano, que era de 365 días y un cuarto de día. Ya llevaban un error astronómico en el cómputo del tiempo de 10 días. Por eso hay 10 días perdidos en la historia europea occidental, que se pasa de un 4 de octubre de 1582 al día siguiente, en lugar de ser 5 de octubre, pasa a ser el 15 de octubre de 1582, con 10 días que se vivieron en abonos por los errores astronómicos. Y según nuestro calendario gregoriano actual, la duración del año es de 365 días.2425. Esto es, el calendario actual que utilizamos es menos preciso que el que utilizaban los mayas. Y esto se debe a que tenemos ridículamente semanas, digo ridículamente desde el punto de vista cronológico, semanas de 7 días, con meses de 28, 29, 30 o 31, según el estado de ánimo de aquel emperador romano que lo ordenaba o no, ¿no? En cambio, ellos usaban ruedas calendáricas para embonar bien los días en su conteo del tiempo. ¿Y entonces cómo se va? ¿Cuál era el sistema? Eran sistemas que se iban multiplicando 13 por 20 y luego por 20 en ruedas calendáricas de manera infinita. Y de o sea, no había meses, no había semanas o sí, pero eran breves, ¿no? O eran meses de 20 días y 20 de 13, o semanas de 13, según se vaya contando. Y tenían dos tipos de conteo, uno sagrado y otro cronológico de cuenta larga. Y el que contaba en realidad para todas sus fechas en las estelas era el de la cuenta larga. Ahora, ¿qué tanto también tomaban en cuenta los mayas las matemáticas para, por ejemplo, todo lo que es la agricultura? Lo que pasa es que ellos tenían una vida colectiva muy marcada por una estructura de pensamiento muy influida por el pensamiento matemático. Entonces tenían ciudades que eran auténticos relojes astronómicos, como Chichen Itza, Tzibilchaltún, Mayapán, donde el día del equinoccio pasaba algo arquitectónicamente, con fenómenos de luces y sombras, en el caso de Chichen Itza o de Mayapán o de Tzibilchaltún, que indicaban colectivamente un cambio de cosas. Por ejemplo, en el caso del equinoccio de Chichen Itza, pues Kukulcán proyecta sus sombras sobre una escalinata que remata en una enorme cabeza de piedra de serpiente que era Kukulcán, que llegaba a fertilizar la tierra a partir del equinoccio. Es el momento de plantar las semillas, ¿no? Entonces, todos a la colectividad observaba, decía, ya sabía que ese era el ritmo y que había que ponerse a trabajar la tierra ya, porque llegaban las lluvias para recoger luego las cosechas. Y esto, del mismo modo, podían predecir eclipses. Entonces, para un sacerdote maya era importantísimo decir, la luna le va a pasar tal cosa en tal fecha, y eso pasaba. O Venus va a dejar de verse en la tarde para empezar a verse por la mañana, pero dejando de verse durante algún tiempo. Esta cuestión de la observación de los astros para normar sus vidas era terriblemente importante. También en geometría, no sé si nos pudiera hablar un poco cuáles eran como los conceptos que tenían. ¿Es que eran similares a los que del mundo occidental? No eran precisamente similares. Sabemos poco de su geometría, pero de lo que sabemos hay diferencias esenciales. Aparentemente la planta de sus edificios sigue un patrón de geometría de que se llama el canamaité de la serpiente de cascabel. Si uno mira la planta de todas las pirámides, sigue más o menos ese patrón, se seguía. Pero otra cosa es que combinaban geometría con óptica. Por ejemplo, la escalinata del castillo de Chichen Itza es más angosta en la base que en la parte de arriba, para compensar el fenómeno de la convergencia de las paralelas. Entonces da una sensación de uniformidad, no de convergencia, la escalinata. También en el juego de pelota de Chichen Itza hay un fenómeno de sonido. El juego de pelota de Chichen Itza es el más grande de Mesoamérica. Y así como estamos hablando usted y yo en voz relativamente baja, en una distancia como de 300 metros, que más o menos era la longitud del juego de pelota de Chichen Itza, se oía un cacique frente al otro sin que los que están en medio se enteraran en absoluto, por un fenómeno de resonancia de ondas estacionarias que se crean en las paredes del juego de pelota y que llega el sonido hasta el otro. O sea, que también usaban todos estos cálculos matemáticos para la arquitectura. Para la arquitectura, sin duda. Y los fenómenos de los equinoccios son una muestra muy clara. Y como podían predecir eclipses de luna, etcétera, y de sol también, pues también tenían idea clara de la geometría, ¿no? Del ocultamiento de uno por el otro, etcétera. ¿Qué tanto se conoce o qué tanto se ha estudiado este aspecto de los mayas? Poco. Desafortunadamente ocurre algo chistoso. Nuestro sistema educativo actual hace poco énfasis en la comprensión de las matemáticas desde pequeños, porque lo que ahora llamamos enseñanza de matemáticas es un sistema memorístico que está muy lejos de ser matemáticas. Nos enseña a memorizar, apenas sabemos contar, nos enseña a memorizar tablas de sumar, de restar, de multiplicar, y luego a memorizar mecanizaciones para las operaciones. Le llamamos a eso matemáticas. Y realmente eso está bastante lejos, porque las matemáticas son básicamente una disciplina de razonamiento, de deducción, de inducción, de construcción, de descubrimiento. Entonces, cuando a un niño se le enseña con memoria, pues se le aleja del gusto de pensar, de razonar, se le aleja de las matemáticas. Entonces, nuestros antropólogos, historiadores, etcétera, que son los que están más bien interesados en buscar, en escudriñar sobre el pasado, pues no buscan los aspectos matemáticos, sino buscan otro tipo de características, que si estuvieran bien entrenados, quizás su interés sería seguramente más amplio e incluyente de las matemáticas. Por eso, para mi modo de ver, enseñar matemáticas a los niños a través del sistema maya que incita al razonamiento sería tremendamente importante para hacer un progreso en eso, que es un problema mundial. En todo el mundo se enseñan mal las matemáticas. Pero, por ejemplo, es que ha habido coloquios sobre las matemáticas mayas o científicos que se han puesto a saber cómo funcionaba este sistema. Porque, bueno, mucho se ha hablado del sistema indoarábigo, pero no se sabe mucho de esta herencia, por decir así, maya. No se sabe mucho, porque tenemos todavía en Latinoamérica en general ciertos prejuicios a lo que era autóctono. Pero hay corrientes nuevas que van tratando de ver qué nos une, qué nos sirve para ser más fuertes, y no qué nos desune y qué no nos sirve para ser fuertes. Entonces, hay tendencias en las que, bueno, veamos qué somos, qué tenemos y con eso trabajemos. Y empieza a haber un interés grande, sobre todo en la parte esta de las matemáticas, por usarlas, recuperarlas, integrarlas al patrimonio cultural. Y tenemos este movimiento en Yucatán que afortunadamente ha encabezado ya el gobierno del estado y el INAH de México de pedir a la UNESCO que declare las matemáticas mayas patrimonio cultural inmaterial. ¿Hay una candidatura? Es algo muy reciente, de hace 3 meses que se asume el compromiso y eso lleva años, pero hay que reunir testimonios, justificantes y demás para luego cerrar el expediente y hacer la propuesta concreta ante la UNESCO. Pues muchísimas gracias, Fernando Magalla, por haber venido a nuestros estudios para hablar sobre las matemáticas mayas. Ha sido un privilegio y un gran honor. Muchísimas gracias a usted. Terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca o hambrita, tú eres morena. Si la azucena es blanca o hambrita, tú eres morena. A la samaritana o hambrita, te pareciste. A la samaritana o hambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo.